Seguimos hablándoles de esta próxima feria, de todos los festejos que la rodean, y decíamos que, sin duda, entre los dispositivos que se ponen en marcha, uno de los más importantes es el de limpieza, a cargo de Básica, dispositivos que realmente están acostumbrados a realizar a lo largo de todo el año, porque es raro, yo diría que casi imposible, que un fin de semana no desarrollen un dispositivo especial, un operativo especial, de cara a los numerosos eventos que se desarrollan en nuestra localidad. De hecho, eso ha ocurrido ya este fin de semana, han sido múltiples las actuaciones que han tenido que realizar, que tenían programadas, también el anterior, y bueno, pues lo que llega desde luego en los próximos días, con un refuerzo de personal, de contenedores, horarios modificados para atender las necesidades de la feria, pero también de la población en general, como es habitual cada día. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos con, en este caso, el responsable de Básica en nuestra localidad, Enrique Piedra. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, Enrique, como decíamos, si hablamos de dispositivos por parte de Básica, estáis acostumbrados a lo largo de todo el año, ¿no? Sí, la verdad es que prácticamente todos los fines de semana hay actividades aquí en Ubrique. Y en los últimos 15 días, pues llevamos dos fines de semana bastante completitos, más la semana que nos queda de feria. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Trabajo que no nos cansamos nunca de destacar porque, bueno, pues además, en vuestro caso, ¿no? El trabajo está bien hecho cuando parece que no se ha realizado nada. Quiero decir, cuando apenas se nota que ha habido eventos que se han desarrollado horas antes allí, Sí, es cierto. Nosotros la alegría que nos da es cuando se levanta el vecino y comprueba de que está todo limpio y demás. Enrique, la última vez que hablamos contigo nos referíamos, por ejemplo, a las limpiezas especiales de la Avenida de España y de otros puntos, precisamente, ¿no?, para ir preparando también lo que se venía acercando. También había estado con la limpieza del río, no sé si esto ya ha finalizado o casi casi. Pues lo que es competencia de nuestros compañeros de jardinería, pues ya nos hemos puesto de acuerdo para que entre mañana y sobre todo el miércoles les podamos ayudar a recoger los últimos restos del día del río para que de aquí en este miércoles ya prácticamente se queda completamente limpio el río. Gran trabajo de nuestros compañeros de jardinería junto con personal de ayuntamiento y demás. Un trabajo, la verdad es que bastante arduo, empezar por una punta, terminar por otra, sobre todo viendo, ¿no?, las condiciones en que se encontraba en algunos lugares, por eso hay que incidir mucho en la concienciación, ¿no?, ciudadana. Claro, es que muchas veces tú puedes ver los restos orgánicos que no deben de, que no proceden del río, y bolsas, plásticos, y ves de todo. Pero bueno, ya lo, como bien he dicho, han acabado. Lo que sí, mucha gente decía, es que no lo están quitando. Hay que saber que en la limpieza del río hay que dejar que los restos estos se sequen un poco, para que pierdan el agua, y ya una vez que están secos es cuando lo retiramos, lo llevamos a la planta y demás. Pero gracias a Dios ya parece que se acaba el río, la limpieza del río. Sí, porque como decía, ¿no?, esos restos, si se retiran rápidamente, el peso es muchísimo mayor, ¿no?, que cuando se deja, pues claro, secar, ¿no? Están completamente empapados en agua y son kilos que no repercuten. Entonces que repercute en varios motivos, tanto el económico como a la hora del transporte, a la hora de extraerlo de la cuenca del río Cí. Y eso es todo competencia de mi compañero Juan Mancheño. Pero ya, como digo, se ha acabado. Tú pregúntame a mí de la tierra y déjame del río. Bueno, pues los trabajos que, como hemos visto en ese caso, finalizándose, en el caso de la tierra, como decía Enrique, desde los trabajos previos que se han venido realizando en la Avenida de España, y después, bueno, cada fin de semana, el fin de semana de los conciertos, si te parece, comenzamos por ahí. Bueno, pues hubo actuaciones también importantes durante todo ese fin de semana. Sí, una cosa de las que me gusta recalcar es que por el hecho de que haya actuaciones, como le llamamos nosotros, en los fines de semana, por ello no dejamos de prestar el servicio que siempre estamos haciendo. Claro. Nunca intentamos que modifique en la menor medida posible el seguimiento de nuestro trabajo diario. Es decir, si tenemos que hacer esto, que no repercuta en que no hagamos esto otro. Siempre preparamos los equipos y además tengo muy bueno, son unos buenos compañeros y trabajadores y no, yo tengo las espaldas más que cubiertas con, como les digo yo, con mis niños. Pues decíamos, como tú has dicho, disculpa, empezamos con los dos conciertos que había que hay que limpiar antes en los exteriores de la Plaza de Toros, hay que llevarle unos medios que son esos contenedores para y luego hay que vaciarlo y siempre que estén limpios los alrededores, cuando mientras ha habido las colas de la gente que estaba accediendo a la plaza, pues también teníamos unos contenedores situados para ir que la gente fuera depositando sus residuos, que siempre repercute que será menor la limpieza posteriori. Luego la zona de movida, botellona de hipersol y demás, también ha habido que limpiarla, tanto la semana pasada como este fin de semana, que entre fuego y fiestas pues han estado bastante concurridas las zonas. Aquel fin de semana de los conciertos, no olvidemos también, por ejemplo, el Toro del Gallumbo, donde ese fin de semana... Este es aparte, ahí se montaron, creo que fueron 12, se montaron contenedores de refuerzo de 800, se montaron contenedores de 240-360 a lo largo del recorrido, había 12 para que la gente depositara. También hay que felicitar a la organización del Gallumbo porque ellos colaboran, nosotros les suministramos las bolsas y ellos al mediodía y antes de cada salida de cada toro le dan una batida, nosotros ya con anterioridad, con la barredora desde las 6 de la mañana, que me disculpen los vecinos por el ruido que ya podamos haber generado, pero había que limpiar para que no hubiese una arena, una tierra que produjese un accidente, un resbalón y cualquiera. Entonces, tenemos esa limpieza con anterioridad y luego a posteriori, una vez que dieron las 10 de la noche, entró la baldeadora y entraron con dos operarios, más los 9 trabajadores de la recogida de la noche, que son los que se encargan de peinar toda la zona, porque donde menos te lo esperas te puedes encontrar una lata de cerveza o de refresco, una ventana, en un balcón, que había que limpiarlo todo. Y ya, se limpió todo en la misma noche, lo que ocurre es que con la oscuridad muchas veces no se ve bien. Y hubo que ir el martes en la mañana, porque el lunes tuvimos que limpiar la plaza del ayuntamiento y alrededores del concurso de pintura. Que también fue el sábado por la mañana y hubo que limpiar la plaza bien con agua caliente y demás. El martes acabamos de retirar los restos de albero que se echaron en la calle Obispo Panal para que el animal no resbalase ni los corredores y ya le dimos la última limpieza total. Es decir, que empezamos un jueves viene con planificación y acabamos un martes de fiesta. Bueno, pues eso fue hace dos fines de semana, fíjense, pero es que este no se ha quedado atrás, ¿no?, este fin de semana. No, este el operativo, pues había desde 5 contenedores de 800 repartidos desde el monolito de Urique, Curva de las Pitas, Miradores y Días, más los que estaban abajo en cada zona correspondiente de la resta del hipersol, pues fue para que limpiase. O sea, a posteriori, al día siguiente se limpiaron todos, se recogieron todos, se limpió zona, digamos, de campo y nada, empezamos con los fuegos y continuamos con las ferias, porque bien es sabido que una vez tras los fuegos empezaron algunas casetas a estar operativas. De hecho, fue muy simpático que de 21 contenedores de 800, 1.100 que tenemos en el recinto al final de las casetas, había 17 llenos al 100%. Yo imagino que muchos residuos eran por la preparación de las casetas y para 4 casetas se generaba mucho residuo. El hipersol, evidentemente, zona de botellona, pues también hay que decir que nosotros una vez que acaban los fuegos artificiales y los artificieros que estaban estos, retiran. Porque para poder limpiar tienes que esperar que los profesionales, en este caso de los fuegos, retiren tanto las bases de los proyectiles, los cables. Entonces, una vez que ellos han dejado limpio, entramos nosotros a continuación y se queda completamente limpio para que la juventud o el que proceda suba luego a la zona de ocio de la botellona. Pues eso, fíjense, en torno al dispositivo de los fuegos, porque claro, también, como nos comentaba, ¿no?, fuiste a la zona de la Curva de las Pitas, a todo ese entorno donde se aglutinan muchas personas para ver tradicionalmente los fuegos, ¿no? Están con la comodidad, van con los vehículos, está el aparcamiento, donde suelen estar, y claro, pues allí el que no ha comido pipa se ha llevado, incluso había la barbacoa, yo te digo ya de todo. nuestro trabajo es limpiarlo y ya está. Se quede limpio para que cuando vengan los autobuses de los niños que empiecen en el Instituto de las Cumbres esté todo en condiciones. Bueno, y previamente, ya desde jardinería, pues también se había limpiado toda aquella zona para evitar, incendios, ¿no? Sí, los compañeros de jardinería ya habían rozado tanto la parte superior a la zona propia del lanzamiento de los fuegos artificiales, como los dos márgenes de la carretera ya se habían limpiado con anterioridad y se les volvió a dar un retoque por el hecho de que una chispa no produjese un incendio. Gracias a Dios, todo ha discurrido con normalidad. Así que recuerden el inicio de las casetas con lo que se supone el dispositivo de los fuegos en cuanto a limpieza. También, evidentemente, también los recorridos procesionales, ¿no? Vais repasando, sí, también esas zonas y en el caso de la procesión de ayer, del voto hecho en 1855, con el añadido, y lo comentamos, ¿no? Con el responsable, en este caso José Manuel Río, como portavoz de la agrupación parroquial, nos hablaba también del tema de las alfombras de sal, que también, claro, deben contar con ese operativo vuestro de limpieza para evitar refalones y caídas, ¿no? Sí, nosotros empezamos, antes de cualquier procesión, se reubican los contenedores por aquello de la imagen, el posible olor. Entonces nosotros los reubicamos, informamos a los vecinos, ya saben por experiencia de otros años, dónde está cada contenedor. Y aparte, justo antes de 3 días antes, se van baldeando zonas en concreto, por ejemplo, San Juan o Trinidad, los soterrados. Es verdad que la gente, algunas personas dejan las bolsas fuera y una serie de manchas, y se baldearon todas en los 3 días anteriores. El mismo día antes de la procesión se barre todo el recorrido, se pasó hasta la barredora por el casco antiguo, se pasó con un operario a pie y quedó todo perfecto. Luego ayudó un poco más la lluvia que hubo, que digamos. Y en el caso en concreto de la sal, pues nada más que pasar la procesión por el San Juan, la policía, en contacto que estamos siempre con los compañeros de la policía local, pues nos avisaron y se desplazaron 9 trabajadores, los 9 que hacen la recogida de la RCU, y entre ellos, pues, yo de hecho estuve anoche viéndolos cómo trabajan, ya lo había visto antes, y se recogieron todos prácticamente en una hora, pero se cogieron los 1.600 kilos de sal. Y esta mañana ya compañero de la baldeadora, pues ha estado allí y ya con el agua caliente, porque con el agua los tintes, sobre el rojo y el azul, se quedaban muy marcados, y ya han pasado esta mañana y hemos acabado de limpiar todo lo que es el recorrido. Y de hecho, también nos quedaban las escaleras del colegio Fernando Benafeli, y también ha dado tiempo hasta cerca de las 12 y pico, y también se ha limpiado la escalera, que esa la teníamos ahí pendiente porque se nos estaban el trabajo, que tenemos mucho trabajo, vamos de un lado para otro. Bueno, y además también creo que, por ejemplo, hubo esa monográfica del perro de agua, pues también estuviste ahí, sí, a posteriori, ¿eh? También un poco sobre la carrera, pues como está hecho sobre el cemento que está en la caseta municipal, fuimos con la barredora para que quitara toda la tierrecilla y para las patas de los animales estuviese limpio. Estuvimos, pues también ahí, es que aquí, como tú bien sabes, tenemos actuaciones cada 2 por 3. Bueno, pues no le faltan lugares a los que acudir, así que es importantísimo el trabajo que realizan de coordinación y de limpieza, evidentemente, para que todo esté listo. Esto es lo que le hemos comentado, lo que nos ha transmitido Enrique, es lo que han desarrollado por encima, aparte del trabajo cotidiano, ya decimos, desde hace un par de fines de semana para acá, y muy por encima, de forma muy esquemática. Pero bueno, ahora llega otro, el dispositivo, más importante, lo que se refiere a días consecutivos, ¿no?, que tienen que desarrollarse. El dispositivo de feria, ya estoy acostumbrado a ello, lo que no quita que, bueno, sea un importante esfuerzo. Si te parece, vamos con ello, ¿no? Modificaciones, por ejemplo, en cuanto a horarios, ¿no? Pues sí, horarios. Normalmente los equipos de esta noche salen a las 10 de la noche a hacer su servicio. Ahora salimos a la 1 de la noche. Entonces, por ejemplo, la recogida a mano del casco antiguo ya se retrasa. Sí, pero los vecinos saben que pasamos.

que no, que gracias a la confianza que tenemos los trabajadores no haría ni falta, pero nos gusta estar viendo que el trabajo se hace bien, si hay un vecino que te hace una queja, pues mira que esto, que lo que sea, ahí estamos nosotros para atenderle. Y luego en la oficina seguimos trabajando, sigue la compañera Celia, el informático, ellos descansarán un día como todos descansaremos, pero que siguen estando trabajando. Fácilmente nos podemos ir a 28 o 30 personas más los tres mecánicos, es decir, que más de 30 personas estamos en el servicio aquí un día de feria normal. Pues eso en cuanto a recursos de trabajadores. Si hablamos de contenedores, nos ha estado comentando diferentes novedades, los que se van introduciendo en el recinto ferial y demás. ¿En total sí. De cuántos contenedores podríamos estar hablando? Pues mira, tenemos 21 por aquí, 10, 12 que serían 33, luego solo 20 del pasillo central, serían 40, 10 no, 10 de envase, 40, 20, 53, y luego nosotros a cada caseta le damos entre 2 y 3 contenedores, los que ellos nos soliciten, para que sea más fácil. Ellos guardan, digamos, los restos los tienen en la caseta y luego al final cuando van a limpiar, si quieren, algunos nos lo suelen dejar delante de la caseta para que pasemos con el camión, y otros, en función de la necesidad, pues van al fondo, los vacían al fondo y los vuelven a traer a la caseta. Fácilmente 60 contenedores se utilizan en la feria. Esto como extraordinario, insistimos, a lo que es la tarea diaria que se sigue realizando igual, aunque en otros horarios, como hemos comentado, sobre el horario, a partir de la 1 la recogida de todo el pueblo, y a partir de las 6 es cuando se entra más o menos a la feria, ¿no? Sí, a las 6 entran los equipos de limpieza, los de la recogida, como bien te he dicho, a la 1, y luego el servicio especial de apoyo en feria que tenemos por las tardes, que desde las 13:30, desde la 1 y media está el trabajador operativo. Porque no solo limitáis a la limpieza que se realiza, la más fuerte al principio de cada jornada, ¿no?, para que todo quede bien, que se pueda lucir a lo largo de todo el día, sino que eso mismo, ¿no?, podemos comprobar cómo de vez en cuando hay operarios que a lo largo del día pues también se van encargando de que no se acumule demasiada suciedad en cada jornada, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros más o menos todo el hecho de que, aunque sea de año en año, está viendo, siempre vamos mejorando, porque a lo mejor tú ves un contenedor que se está, un apoyo en la entrada a Calle Sol, siempre hemos puesto un contenedor 800, aparte de los dos que hay, pero desde el año pasado, pues mira, como estaban las ruló de los feriantes, estaban allá aparcas, pues tuvimos que reforzar más con uno de 1000. Eso nos lo va dando, si hace falta un tercero, un cuarto o un quinto. Nosotros, yo prefiero que me sobren contenedores a no ver bolsas fuera o contenedores llenos, que sí, no sí. Quiere decir que un día en cierto punto X no se llene. Sí, pues sí, se no trabaja según la experiencia. Sí, claro, yo por eso cuando hablamos la otra vez me acordé el sábado. Este sábado me acordé que te dije, es que son tantas veces que estamos más tranquilos. Y digo, sí me entiendo, porque yo estaba el sábado que estaba trabajando y yo iba de un lado a otro y el camión me falta y estaba viendo que el hipersol estaba... Claro, porque si limpiamos desde la curva a las pitas ya veníamos media hora, una hora más tarde a lo normal al hipersol. Luego la esquina de la Babel, yo quiero que esté limpia antes, pero había un problema, que sí habíamos tenido que ir. Y al final, bien es cierto que nos tenemos de la mano, pero no deja de ser que no estemos alterados porque queremos que todo se haga y se haga bien. Y se haga temprano. Como bien te digo, me gusta que cuando el ciudadano se levante, vea su pueblo lo más limpio posible y que parezca que no ha pasado nada. Esto, hemos hablado del trabajo previo, el trabajo durante la feria. Pero es que después os toca el trabajo de limpieza, evidentemente una feria que se desarrolla en el casco urbano, bueno, pues a posteriori, para que cuando arranque la jornada cotidiana, ¿no?, después de feria en la localidad, pues tampoco se note, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos una vez que acaba la feria, a partir del lunes próximo, de hecho empezamos medio el domingo, una vez que el prado se va desalojando, pues también le pegamos una batida al llano, que sea tierra y demás. Hay que dar una batida y con la baldeadora, o en este caso la fregadora de agua caliente, según las circunstancias y lo que tengamos, pues todas las calles, calle Peñón de Lía, Marroquinero, si te vienes para acá, Curtidores, Santa Ana, Rincón del Llano, pues todas esas calles luego se vuelven a baldear, se utiliza el 112, que es la guía perfumada, y volvemos a limpiar y baldear todas las calles. ¿Qué nos puede hacer? Pues a lo mejor del lunes al viernes que viene, pues tenemos que estar calle por calle, y a lo mejor el vecino a las 8 de la mañana escuchará el ruido, le digo, pero te estamos limpiando la calle. ¿Me explico? Y eso es con posterioridad a la fiesta. Luego hay un trabajo que todos esos contenedores que se han montado, hay que desmontarlos, hay que lavarlos bien, guardarlos limpitos, organizarlos, porque seguramente vendrán más fiestas. Seguro, seguro, y en todas ellas está ahí, bueno, al pie del cañón, para que, como todos podemos comprobar, esto es algo que se nota. Cada día, cuando ha habido un evento, a lo mejor, sorprende, ¿no? Uno muy simbólico es el tema de los gamones, ¿no? Cómo estamos cubriendo gamones durante toda la madrugada, y cuando por la mañana nos levantamos, pues está todo recogido, parece que no ha ocurrido nada. Y la verdad es que, bueno, en ese sentido hay que destacar a lo largo de todo el año, y especialmente también en la feria, el trabajo que realizáis. Un trabajo que estamos hablando de refuerzo de personal, refuerzo de recursos humanos, pero también material. Si no hay colaboración de la ciudadanía, pues muchísimo más complicado, ¿no? Sí, hombre, siempre, y bien es cierto, y ya lo he comentado más de una vez, que Ubrique es un pueblo bastante, bastante limpio. Aquí colabora mucho la gente. El que haya residuos, siempre los habrá, digo yo. Ya, pero escúchame, que hay situaciones y pueblos sin agravio comparativo que son mucho peores para fiestas y que son peores. Pero bueno, aquí estamos nosotros para desempeñar nuestro trabajo. En cualquier caso, ¿no? El llamamiento a la colaboración y porque, bueno, es algo para nosotros mismos y para que luzca, ¿no? Lo que son todas las calles del recinto, de todo nuestro municipio, mejor de cara a estos días, ¿no? Sí, claro. Yo siempre, bueno, hay una cosa que es clara: el trabajo, el que te lo garantiza es el trabajador, ¿eh? No, ni yo, ni el que mande, ni el que organice, por mucho que organice, que haga cuadro y le supervise. El trabajo lo hacen ellos. Y la ventaja que tenemos en Ubrique es un gran equipo de trabajadores muy profesionales y que saben lo que hacen y son capaces de, ¿qué te digo yo? Mira, este mismo sábado prácticamente todo el mundo echó casi hora y media, mucho más, estuvieron trabajando, pero tienen que echar una mano. Es como anoche, ellos por el hecho de la hora que echan más en limpiar la sal, pues eso les retrasó en su servicio pues una hora. Ellos salieron una hora más tarde de eso. Así que ellos, yo como te digo, los trabajadores son muy, muy buenos y gracias a ellos es a los que realmente Ubrique está como está. Y por otra parte, ¿no? Llamar a la comprensión y la concienciación de todo, digo, con respecto a un aspecto que también has comentado, ¿no? De los ruidos. Igual que con el caso de las obras, ¿no? Queremos que nuestras calles estén mejor, nuestras carreteras, y después nos quejamos de que o están cortadas durante un tiempo, o hay evidentemente ruidos por esas obras, o se tiene que cortar la calle. Es que no hay otra manera, así que... Es el peaje que tenemos que pagar. Y yo creo que cuando tú le ves un beneficio, porque es palpable, es visual, cuando tú ves ese beneficio, el que vas a tener 15 minutos de ruido en tu puerta, pero y cuando salgas que la vas a ver limpia y no va a tener olor y demás. Vale la pena perder, es como muchas mañanas en feria, y yo no hay más ruido. Cuando tú estás en la caseta, yo estoy durmiendo al lado y escucho la caseta. Así, ahí claro, sí que hay ruido, ¿eh? Ahí hay ruido. Yo tenía que entrar a las 7 de la mañana y a las 6 ya me levanté porque yo estaba hasta... Y menos mal que cerraron a las 4 y media. Yo tenía el ruido perfectamente. Si fuese invierno, pues tendríamos las ventanas cerradas. Es verano, bueno, es verano de escándalo de temperatura. Pero es lo que te digo, el ruido hay que intentar, el vecino, el ciudadano, no enfadarse. Es que es por su bien. Y de todas maneras... Me gustaría que todo el mundo hiciese... Yo hago apostillo entre mis trabajadores porque yo soy el primero que tiene un tono de voz algo alto. Pues que le digo cuando van... Que yo, coge tú por esa calle, tú hasta... Yo, hace no más para esto. Con si Enrique y luego ruido no molesta. Y es el tema. La única molestia que podemos causarle más que nada es el ruido. el ruido de la maquinaria. Yo intento que los trabajadores no armen ruido, pero la maquinaria es el ruido que tiene. Y te decía, ¿no? Bueno, ¿qué pasan? 10, 15 minutitos que han pasado de limpiar tu puerta, de que el camión vacíe los contenedores, que el barrendero, que la barredora vuelva a dormir, que ya puede. Cuando te levantes lo verás limpio. Ese es el problema. De hecho, cuando tuvo lugar la limpieza de la avenida, o sea, limpieza específica, recuerdo, ¿no?, que se estudió para ver de qué manera se hacía lo más tarde posible para no molestar a las personas que estuviesen durmiendo, pero lo más temprano también posible para que no incidieran los comerciantes y en la labor y, bueno, el paseo de los viandantes y demás. Así que siempre intentáis en el mejor horario posible, además, ¿no? Sí, ahí ha sido, pues ya imagínate, de 8 a 12... cuatro horitas, bueno, ya pasó, ahora nos quedará otra limpieza posteriori en la que ya intentaremos retirar más chicles, porque al final, en vista del horario y las circunstancias, se limpió. De hecho, yo paso por la avenida y todavía puedo ver, se lo sigue notando, se está tardando en suceder. Cuando ahora ya leemos la limpieza más a fondo, que ya retiremos la mayoría de las manchas negras de los chicles y demás, pues lo volveremos a apreciar. Esa es, por cierto, ¿no?, una de las peores acciones que podemos hacer, ¿verdad? En cuanto a limpieza, digo, hombre, tirar un papel igual, pero el tema de los chicles, me imagino que de los que más quebradero de cabeza os da, ¿no? Sí, pero el chicle, sobre todo, bueno, aparte de lo incómodo, si lo pisas, si no lo pisas, una vez que se seca, y aunque luego lo quite, por el tipo de roca orgánica que tenemos en la avenida, es que cuando lo quita, el azúcar se ha comido el... te deja la señal. Es preferible manchas más claritas o más blancas que las negras. Pero bueno, es que es todo. Hay que intentar no tirar chicle, hay que intentar utilizar las papeleras, que tenemos muchas en la avenida y demás. Pero bueno, te sigo diciendo lo mismo. Ubrique es un pueblo muy limpio. Bueno, pues a concienciarse de todas formas, a intentar mejorar la medida de lo posible, aunque es verdad que en la mayoría de los casos, ¿no?, esa concienciación existe. Y bueno, junto al trabajo que realiza Básica, se puede ver en nuestras calles, como bien decías, ¿no? Si lo comparamos además con otros lugares, siempre hay que compararse a mejor, ¿no? Pero está claro que si lo comparamos con otras localidades, la limpieza es un aspecto en el que vamos muy por encima de la media. Sí, yo tengo ahora, estos días atrás, he hablado con personas que han estado fuera en sitios de playa, evidentemente, con un volumen de personas muy grande, pero que se quedan sorprendidos de cuando salen de Ubrique, como ven otros sitios sucios. Yo he estado ahí en tal sitio, gente porquería, el hueco los con... Y le digo, pues valora lo que tiene. Sí, así, eso puede verse mucho, bastante, el tema de los contenedores hasta arriba, en zonas de playa y demás, por falta de previsión, ¿no?, en cuanto al número de personas. Previsión, igual... por la ubicación no cabe otro y demás, pero es que hay que estar encima todos los días, ¿eh? Sí, sí. Nosotros tenemos más o menos contenedores, tenemos donde me dicen los envases, un caso concreto, donde la recogida de los sábados, para que veas cómo se ha vuelto en la recogida de los sábados de envases, eran unos 1.050, 1.100, 1.150. Este sábado se han cogido 1.690 kilos de envase un sábado. 1.690 kilos. De envase. Un sábado que son de 1.050 y han sido 1.690. Que tres días tuvimos que dar y los que a mí, por ejemplo, yo tenía programado coger vidrio el sábado y tuve que dejarlo para el domingo porque es que era imposible porque la... El día que sigue, vamos a intentar quitarlo. Nosotros evolucionamos con la recogida. Ellos ya, contenedores que eran de, como te digo, de 800, pasan a 1.100, donde hay dos o uno, se ponen dos o tres, y luego tenemos el casco antiguo, que es en el que todavía ve cómo acabamos de solucionar, porque a todo el mundo nos gusta un casco antiguo tan bonito como es el nuestro, intentar mantenerlo lo más controlado posible. Y bueno, pues hablando de la colaboración y bueno, en ese aspecto, en cuanto a la limpieza, también hay que decir, ¿no?, que estamos por encima de la media en apartados también como el del reciclaje, ¿no? Nos lo decía anteriormente, el tema de envases, de vidrio, pues también hay que seguir en ese mismo camino, que la verdad es que también es un apartado que hay que destacar, ¿no? Sí, eso me viene a cuento, de hecho lo tengo ahora mismo durante este invierno. a través de la economía circular, que ya hablaremos un día largo y tendido, una vez que tanto la Junta de Andalucía Básica, Diputación de Cádiz, nos pongamos todos de acuerdo cuando se lance el tema este, que le explicaremos muy bien. Pues ya, de hecho, yo ahora mismo tengo ya recién sacado de la imprenta el documento de qué se puede recuperar en el amarillo. Pero eso, y al igual que son las guías de compostaje, son cosas que son el futuro en el tema de la recogida, más que de la recogida, de la recuperación de los diferentes residuos. Y este invierno va a venir un invierno muy calentito, donde el ciudadano va a aprender mucho, iremos por los colegios y demás, pero ahí lo dejo. Ya te daré la lata otro día, hombre. Pues después de feria, por supuesto, hablaremos de ello. A la siguiente semana, digo. No, tiene que ser una vez que, tanto porque hay un respaldo de la Junta de Andalucía, Diputación y demás, una vez que ellos digan se presente el proyecto. La fecha, se presente el proyecto ya oficial, donde a través... Es que ya estoy hablando demasiado. Donde a Pásica se nos ha hecho la encomienda de la economía circular de la Sierra de Cádiz. Sí, lo habíamos apuntado en algún momento con algún responsable político, sí que lo habíamos anunciado, pero se estaba a la espera, ¿no?, de ello. Sí, no vamos a darle a cada cosa su sitio y su tiempo, y una vez que ellos hagan, pues es muy bonito. Yo era más incrédulo cuando me lo presentaron por primera vez, y yo creo que Ubrique dice Grazalema, dice el bosque, dice los pueblos de la sierra, puede despuntar ahí. Mucho trabajo queda, pero bueno, con voluntad casi todo se hace. Y si va a haber fondos, que los habrá, pues posiblemente tengamos un tema muy, muy bonito para hablar. Pues iremos comentando, por supuesto, ese proyecto de economía circular muy interesante y que además va a ser pionera a nuestra localidad, a nuestro entorno en ese sentido. Voy a aprovechar, Juan Carlos, por algo que también es competencia del ayuntamiento y de Básica, la buena aceptación que está teniendo el punto limpio. La gente ha pasado de dejar al lado un contenedor una cosa a preguntarlo, ¿puedo acercar? Sí, se ve. Y el punto limpio es una cosa que se está utilizando mucho, mucho en Ubrique. No sabíamos qué iba a hacer, pero la gente tiene voluntad de saber reciclar cada cosa en su sitio y está teniendo mucha aceptación. La gente viene, pregunta, mira que tengo pintura en mi casa de un encalillo, no le gusta al lado de un contenedor que lo pueden volcar un niño o mancharse, y vienen aquí, lo traen al punto limpio y como eso cualquier cosa. Está funcionando muy bien. Y de hecho, puedo constatar, vamos, que la facilidad, la comodidad, ¿no?, para usarlo, sí. Entras con tu coche hasta adentro, Y además están ahí los compañeros, el compañero que te ayuda y lo que te haga falta. Bueno, pues el punto limpio, que también, por supuesto, sigue funcionando también durante estas fechas, en los horarios que hemos venido comentando, y que se suma a toda la labor que realizáis desde Básica. Claro, es complementario, digamos. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto, porque además Enrique me comentaba, ¿no?, que estaba con mucha faena como siempre, ¿no?, y más aún en estos días, así que te vamos a dejar ya, Enrique, pero agradeciéndote toda la información. Es un aspecto, ¿no?, que había que abordar, sobre todo para dar visibilidad a ese enorme esfuerzo que desarrolláis a lo largo de todos estos días, cuando el resto de la población estamos disfrutando, ¿no?, de los festejos. Es verdad que por turnos y demás, pero bueno, ahí está con un trabajo que además pues hace que luzca nuestra localidad y que parezca que no se han desarrollado esos eventos previamente. Así que darte la enhorabuena, Enrique, como siempre, y a todos los trabajadores, desde luego. Venga, yo se lo hago testigo. Y a los ubriqueños, pues, que disfruten de la fiesta, que es lo que se trata. La vida son 2 días y hay que disfrutar ratito. Pues con ese mensaje de luego nos vamos a quedar. Enrique Piedra, responsable de Básica en nuestra localidad. Muchísimas gracias por toda la información. Gracias a todos vosotros. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.